hubo un movimiento budístico dentro de tres penales en el estado de Chiapas. Fue un movimiento que inició una sola persona. A los 10 días se unieron en ese mismo penal tres grupos. El que encabezó esto fue La Voz de la Mate, un grupo organizado de presos que se reivindican como presos políticos y que mantienen desde hace 2 años un plantón. ¿Esto qué es? Pues que en el interior de la cárcel y en un espacio que no está en los edificios donde están las celdas, sino como en un patio común, ellos están puestos allí con sus pancartas y con sus plásticos para protegerse, y allí viven 2 años. Ahora quizás casi 2 años y medio. Otros dos grupos chiquitos de presos también se declararon en huelga de hambre allí mismo. A los pocos días, quizás 10 días más, en otro penal, el que está en San Cristóbal de las Casas, se declararon en huelga de hambre otro grupo que está organizado, el que se autodenomina La Voz de los Llanos. Y a los pocos días más, otro grupo en el penal de Playas de Catasajá se declaró también en huelga de hambre. Todos bajo las mismas cuestiones. Procesos injustos, acusaciones injustas y motivación ideológica y política. La verdad es que fue un movimiento que no fue instigado, dirigido ni controlado desde el exterior por ninguna organización política de oposición, ni por ninguna iglesia, ni por ningún grupo externo que tuviese intenciones de llevar adelante una consigna, o de crear un momento de inestabilidad política, o de promocionar sus siglas. No fue así. Los presos y presas, puesto que en este movimiento se incluyeron 2 compañeras, lo que hicieron fue gritarle a toda la sociedad de fuera de la cárcel que seguían estando allí y que cada día que pasaba se cometía una injusticia con ellos y con ellas. La injusticia de mantenerlos en una cárcel con el único objetivo de quebrantar su espíritu y de asustar al resto de la sociedad, a sus movimientos. Mi nombre es José Luis López Sánchez, fui integrante de la organización Voz de la Mata, adherente a la otra campaña, pero o sea, a mí me detienen un 21 de julio de 1999, hace más de 8 años que estuve en la cárcel, pero desde esas fechas que fue mi detención, pues con otros compañeros más iniciamos organizarnos dentro de la cárcel, a pesar de del proceso, a pesar de la detención que sufría como preso, a pesar de las dificultades, pues, sentíamos de que había una oportunidad de organizarse dentro de la cárcel. Y las estructuras de la cárcel, o sea, como se vive dentro, o sea, somos violados, o sea, nuestros derechos humanos dentro de la cárcel, tanto como en un proceso jurídico por un delito que te prefabrica, y dentro de la cárcel también. O sea que en realidad la vida carcelaria, tanto como preso o presa política, es difícil, demasiado difícil, porque las situaciones son más complicadas, es más difícil, o sea, tienes un área más restringido, y sentíamos que nosotros como presos políticos, que nos sentíamos de conciencia por la injusticia que estaba en nuestro proceso, teníamos que organizarnos. Hubo momentos que teníamos que convivir entre internos, entre presos, pero de una manera más organizada, entendiendo nuestras situaciones, conociendo las razones, el por qué tenemos que organizarnos. Y de esa manera, desde 1999, para mí fue algo bastante difícil dentro de la cárcel, pero moralmente, físicamente, sentíamos las rejas, las paredes, que eso nos aprisiona, pues. La separación de la familia, la separación de los padres. El que tiene hijos es la separación, una ruptura bastante grande, o sea que muchas veces al caer a la cárcel por un delito que tú no cometes, es lo que sucede. Sentíamos que eso mismo nos impulsaba a organizarnos, solamente de una manera hacerla discretamente dentro de la cárcel, porque no permiten que te organices. Es algo difícil, pero sentíamos de que era necesario. Y a pesar de las situaciones, pasó los meses, el tiempo de que situaciones con otros compañeros que vivíamos en el 2001, hicimos una huelga de hambre. O sea, en nuestro movimiento se llamó Voz de la Dignidad Rebelde, como organización, pero veíamos que el gobierno en ese tiempo pues no era muy factible para poder darle solución a los problemas, como que él, o sea, se vendaba los ojos para no vernos. Siempre con el poder hace cegar a las autoridades y las propias ambiciones. Y sentíamos de que una huelga de hambre para nosotros en esas fechas era importante, era hacer crecer nuestra dignidad como ser humano, pero también como preso político, demostrar dentro de la cárcel la injusticia. A pesar de la situación, no logramos el propósito o el resultado que nosotros queríamos, pero fue una huelga de hambre que realizamos durante 9 días, pero fue difícil lograr la libertad de ninguno de los compañeros. ¿Cuántos fuisteis ahí que os organizasteis? 14, éramos 14, 14 compañeros de diferentes organizaciones, pero con esas ideas de luchar, de querer lograr la libertad, pero de qué manera, demostrando nuestra inocencia a través de actos de resistencia con una huelga de hambre. Pero teníamos claro de que era difícil para nosotros demostrarle al gobierno nuestra inocencia, pero sentíamos de que de una u otra manera los procesos que teníamos cada uno de nosotros eran delitos que eran fabricados a través de torturas, a través de golpes, a través de amenazas de muerte. Era de esa manera como tú firmabas un documento y aceptaras la responsabilidad. Pero sentíamos nosotros de que, bueno, decíamos, estamos entre las paredes, entre las rejas, pero sí podemos organizarnos. Y fue la manera como en el 2001 nos empezamos a organizar, pero no logramos el propósito. Para el 2004, al 2003, al 2004, nuevamente nos volvimos a organizar de esa misma manera, pero fue con otros compañeros que eran de organizaciones, pero que también tenían ese deseo de demostrar su inocencia a través de una resistencia en la cárcel. Uh-huh. Y pues sí, nos organizamos. Nuevamente con 12 compañeros, personalmente en el caso mío, sentía de que si no lograba mi libertad, pero que lograran aquellos compas, o sea, me iba a sentir satisfecho y muy, muy alegre de que se lograra, pero en esa huelga del 2003 al 2004 fue también una huelga que no tuvimos ningún fruto, ningún resultado, porque fue difícil para el gobierno resolver los problemas a fondo, pues. Uh-huh. Era Pablo Salas Cárdenas Mechía, ese tiempo era un gobierno muy muy radical a su gobierno, pues no le importaba los sufrimientos, no le interesaba lastimar a las personas, no le importaba, pues, que tú te separaras de tu propia familia. O sea, lo que le interesaba era encarcelar a la gente que luchaba por querer cambiar a una sociedad. Uh-huh. Ellos como gobierno encarcelaban a mucha gente para que no hubiera manifestaciones, para que nadie viera y nadie les dijera las verdades, que ellos no hacen nada por la sociedad. Pero para nosotros fue organizarnos, sí, pero sentimos de que tal o temprano se tenía que dar. Ya para el 2004 fuimos trasladados al Cerezo de Cintalapa, al Cerezo 14 La Mate. Se revuelve el Cerezo 1, en el segundo movimiento que realizamos una huelga de hambre, fui trasladado al Cerezo 2. En el Cerezo 2 ya nos trasladaban al Cerezo 14, que es el Amate. Y de esa manera, pues, ya en el En esa fecha, cuando llegamos al Cerezo 14, la Mate, en 2004, ya nuevamente tratamos de organizarnos. Escuchamos el comunicado con compañeros más dentro del Cerezo, aunque difícilmente es organizarse dentro de una cárcel, pero no es imposible para los que sentimos de que podemos demostrar a la sociedad las injusticias que existen no solamente dentro de la cárcel, sino como un preso de una organización social, el haber caído dentro de la cárcel. En esas fechas escuchamos de que hubo un pronunciamiento sobre la sexta declaración de su comandante Marcos, delegado Cero. Tuvimos esa oportunidad de los que estábamos en la cárcel de organizarnos y platicar qué vamos a hacer. Hoy tenemos una oportunidad, escuchamos ese llamado y que pues, decía el delegado de que él viene a invitar, él viene a organizar, él viene a levantar a aquella gente que desde abajo quiere hablar y que nunca ha hablado porque el gobierno siempre los ha tenido callados. Y para nosotros fue una oportunidad muy grande el poder ser parte y el haber escuchado ese pronunciamiento de la sexta declaración de su comandante Marcos, y tuvimos esa oportunidad de poder platicar entre los que queríamos organizarnos y formar una organización. Sentíamos de que se podía dar, aunque con las dificultades de la cárcel, aunque con las dificultades de los custodios y el mismo director y hasta de los propios internos, se podía dar esa organización. Y en el 2005 salió un comunicado que en el 2006 iniciaba su recorrido de la otra campaña en todo Chiapas, en todo México, hasta en otros lugares del mundo entero. Se daría eso, y eso es de los comunicados. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a organizarnos. Hay una oportunidad de ser parte y ser adherentes a la otra, pues vamos a organizarnos. Y sí, fue en el 2006, en el 5 de enero, cuando nosotros ya organizados le dimos el nombre de presos políticos, Voz de la Mate, adherentes a la otra campaña. Uh-huh. Pero fue un 5 de enero del 2006 cuando nosotros iniciamos una resistencia dentro del Cerezo 14. Ocupamos un espacio de la cárcel del Cerezo, un territorio de resistencia donde hasta hoy en día, hasta en estas fechas, sigue siendo nuestro espacio de resistencia. También de esa manera sentíamos de que podíamos ir avanzando viendo las cosas. De esa manera, como nos organizamos, éramos aproximadamente 14 compañeros. Porque el subcomandante Marcos iniciaba su recorrido de la otra el 1 de enero del 2006, y nosotros dijimos, vamos a instalarnos el 5 de enero del 2006, porque en esa fecha él se dirigía de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, a la costa. Entonces tuvimos también el 5 de enero la visita del mismo delegado Cero en frente de las instalaciones del Cerezo 14, pues, para decirnos de que le echemos ganas, de que no estamos solos, de que ahora sí teníamos el apoyo de él mismo y del ZLN. Fue la única manera que él dio un comunicado, dio unas palabras en frente del Cerezo. No pudo entrar porque no le permitieron, pero sí, de esa manera inicia nuestra organización, nuestro movimiento, nuestra resistencia dentro de la cárcel como Voz de la Mate, adherentes a la otra campaña. Pero durante el primer año, lo celebramos el primer aniversario, que fue en el 2007, el 5 de enero del 2007. Nuevamente lo inauguramos el segundo aniversario, que fue el 5 de enero del 2008. Para esas fechas nosotros ya teníamos propuesto tantas cosas, pero también ya habíamos trabajado de qué manera poder impulsar nuevamente, darle más fuerza a la resistencia dentro de la cárcel y cómo pelear más por nuestra libertad y nuestra inocencia dentro del proceso que llevamos, porque para nosotros, y a esa fecha, para mí y para los otros compañeros, estábamos procesados y algunos sentenciados a muchos años de cárcel, aunque a pesar de que en nuestro proceso demostramos nuestra inocencia, no fueron tomados en cuenta, mucho menos los testigos que declaran a favor de nuestra inocencia, no fueron tomados, es la gran injusticia que se vive. Y si ya para el 25 de febrero del 2008, ya organizados como Voz de la Mates Adherentes, pues ya con los compañeros ya, pues ya habíamos platicado de que era importante hacer una resistencia más, un poco más fuerte, aunque era difícil para nosotros porque era entregar nuestra propia vida a pesar de las situaciones. Y para nosotros fue de platicar de que teníamos que realizar una huelga de hambre, una huelga de hambre indefinida, y de esa manera teníamos que demostrar nuestra inocencia. El compromiso para nosotros, para esa resistencia más fuerte, era de que era nuestra libertad o nuestra vida misma en la que teníamos que entregar durante ese movimiento, durante ese recorrido. Y sentíamos de que para nosotros como Voz de la Mate y organizados, la huelga de hambre iba a haber muchas cosas y muchas causas tapadas dentro de las injusticias. Fue que iniciamos el 25 de febrero del 2008, le integramos varios compañeros y se unieron más compañeros al mismo camino, que fueron los compañeros del Cerezo 5, la Voz de los Llanos, también los compañeros de Playas de Catasajá, del Cerezo 17, se unieron a la misma resistencia, al mismo movimiento, y fue de que esa manera, como Voz de la Mate, como integrantes, obtuvimos nuestra libertad durante los días en huelga de hambre. Sentimos de que esa libertad no lo logramos solamente por el esfuerzo de la huelga, sino que fue el esfuerzo de toda una familia, que para nosotros fueron como ustedes que están presentes. Pues lo que nos unía ahí era el mismo pensamiento del otro, de luchar por la injusticia que uno vive adentro, o por, pues la mayoría, hay mucha gente indígena, inocente, que a veces pues no saben ni de lo que firman ni de lo que los acusan. Ahí están simplemente mucha gente que no, pues no conoce o no tiene esa fuerza para luchar. Pero con el grupito que estuvimos nosotros en la Voz de la Mate, teníamos esa misma visualidad, ese mismo pensamiento de organizarnos, de luchar por nuestra libertad. Se inició la huelga de hambre el 25 de febrero del 2008. Eso fue un día lunes que se inicia, pero durante ese transcurso de resistencia, hasta lograr la libertad, para los que obtuvimos nuestra libertad de Cerezo 14, fue a los 36 días, que llegó hasta la fecha 31 de marzo. Uh-huh. Ya por la madrugada nos fueron a traer dentro del Cerezo, dormimos custodios, el director, el coordinador, pero conformó una lista, pues. Pero sí, a los 36 días de haber no concluido la huelga, sino la fase fue de que en la liberación no fue para todos, sino que fueron escogidos nada más. Ahí donde estuvimos en la huelga de hambre, sufrimos mucho, y la verdad se sufre mucho en la cárcel, porque no es igual como estar en una casa. Tuve 22 días en huelga de hambre y la mera verdad no sabía si iba yo a salir, pero por donde quede verdad la cabeza nomás, la gente que nos apoyaron. Son gente que en su compromiso político pues lo tenían afuera y ahorita mismo lo están demostrando, porque ellos dicen ganamos. O sea, ellos están dentro de la cárcel y te dicen ganamos, porque sacamos a los compañeros. Nuestra lucha sirvió para otra gente. Son 147 que están afuera. Y gente que valía que estuvieran afuera, porque no les estaban haciendo justicia y eran presos injustamente.